Estamos en la Escuela de Cábala Luriana. Estamos en los audios de guía para el trabajo espiritual, audio ya cuarto de guía. 35. Concerniente a la vitalidad de la Kedusha. El versículo nos dice en el Salmo 104:25, dice, allí está el mar, y grande y ancho, y en él se están agitando innumerables criaturas vivientes, grandes y pequeñas. Nosotros deberíamos de interpretar el mar como el mar del Sitra Achra. Grande y ancho significa que se manifiesta a sí mismo y que grita, da, da, refiriéndose a grandes vasijas de recepción. Criaturas vivientes significa que hay luces superiores allí, que da un paso y uno lo pisotea con los pies. Innumerables, que allí hay pequeños y grandes animales, es decir, uno que tiene pequeños medios de vida, o si él tiene gran sustento, y está todo en ese mar. Esto es así porque hay una regla que desde arriba dan la entrega y tomar, no toman, todo lo que es dado desde arriba no es recibido en retorno, sino que permanece abajo. Por lo tanto, si uno amplía algo desde arriba y luego se mancilla, ello permanece abajo, pero no sucede así con el hombre. En su lugar, ello cae al mar del Sitra Achra. En otras palabras, si uno amplía alguna luminiscencia y no puede sostenerla permanentemente, porque los kelim o las vasijas de uno no están limpios todavía para fijarlas en la luz, significando que uno lo recibirá en las vasijas de otorgamiento como la luz que proviene del dador. La luminiscencia debe de salir de él. En ese momento la luminiscencia cae entonces en las manos del Sitra Achra por varias veces. Significa que uno lo extiende y entonces sale desde él, y por lo tanto las iluminaciones se incrementan en el mar del Sitra Achra. Esto es así hasta que la copa esté llena, es decir, después de que uno encuentra la medida completa del esfuerzo que uno puede encontrar, y el Sitra Achra le da a él cada cosa que ella tenía que tomar bajo su propia autoridad en retorno, a modo de que él ha traído abajo las riquezas, y él las vomitará de nuevo. Se sigue de esto que lo que el Sitra Achra ha tomado bajo su propia autoridad fue solamente como un depósito, es decir, siempre que ella tenía dominio sobre el hombre. Todo el asunto del dominio que ella tiene es que no habrá lugar para uno para examinar las propias vasijas de recepción y penetrar en ellos en Kedusá, en santidad. En otras palabras, no había gobernado una persona. Uno podría conformarse con poco, y luego las vasijas de recepción de uno se mantendrían separadas. Entonces, uno nunca sería capaz de reunir todos los kelim, vasijas, que permanecen en la raíz del alma de uno, instalándolos a ellos en la Kedusá y extendiendo la luz que le pertenece a él. Por lo tanto, es una corrección que cada vez uno amplía. Uno amplía cualquier cosa y tiene un descendiente en él que debe de empezar de nuevo, lo que significa ya nuevos escrutinios. Lo que uno tenía del pasado ha caído en las manos del Sitra Achra, y ella lo sostiene bajo su autoridad como un depósito. Y después uno recibe todo lo que ella, el Sitra Achra, recibió de él durante todo ese tiempo. Ahora debemos saber que también que si uno había sido capaz de sostener alguna luminiscencia, incluso una pequeña, si hubiera sido permanente, uno lo debería de haber considerado completo. En otras palabras, uno debería de haber sido capaz de ir hacia adelante con esa luminiscencia. Por lo tanto, si uno pierde la luminiscencia, debería entonces de arrepentirse. Es como la persona que coloca una semilla en la tierra y así un gran árbol crecerá desde ella. Pero sacó la semilla de la tierra de inmediato. Así, ¿cuál es el beneficio en el trabajo de poner la semilla en la tierra? Y mucho más, podemos decir que él no solo sacó la semilla de la tierra y la corrompió. Podemos decir que él sacó un árbol con frutos maduros de la tierra y los corrompió. Es lo mismo aquí. Si uno no hubiera perdido su pequeña luminiscencia, una gran luz hubiese crecido desde ello. De esto se desprende que no es necesariamente que él hubiese perdido la fuerza de esa pequeña luminiscencia, sino que es como si una gran luz, de hecho, se perdió de él. Debemos de saber que es una regla que no se puede vivir sin medios de vida y de placer, ya que ello se deriva de la raíz de la creación, que esa raíz es su deseo de hacer el bien a sus criaturas. Por lo tanto, cada criatura no puede existir sin medios de vida y placer, y por lo tanto cada criatura debe de ir y buscar un lugar desde el cual puede recibir el deleite y placer. El placer es recibido en tres tiempos: en el pasado, en el presente y en el futuro. Sin embargo, la principal recepción de placer está en el presente. Sin embargo, vemos que uno recibe placer desde el pasado y desde el futuro también. Ellos brillan en el presente. Por lo tanto, no encuentra una sensación de placer en el presente. Uno recibe medios de vida desde el pasado y él puede contar a los otros cómo él fue feliz en tiempos pasados. Uno puede recibir sustento desde esto en el presente de la imagen que uno espera para ser feliz, uno mismo en el futuro. Sin embargo, la medida de la sensación de placer desde el pasado y el futuro depende de la medida en la que brillan para uno en el presente. Debemos saber que esto se aplica a ambos, tanto a los placeres que son corporales como también a los placeres espirituales. Como vemos, incluso si uno trabaja en la corporalidad, el fin es que durante este trabajo uno es infeliz, porque él se esfuerza a sí mismo. Todo esto no puede medirlo en el trabajo, es solamente porque el futuro brilla para él, cuando él recibe el pago por su trabajo. Ello brilla para una persona en el presente, y entonces uno es capaz de continuar el trabajo. Sin embargo, si uno es incapaz de imaginar la recompensa que recibirá en el futuro, uno debe de tomar placer en el futuro, no desde la recompensa que él recibirá por su trabajo en el futuro. Es decir, él no disfrutará la recompensa, pero no tendrá aflicción desde el esfuerzo, aflicción. Esto es lo que él disfruta en el ahora, en el presente, lo que él tendrá en el futuro. El futuro brilla para él en el presente. Pronto terminará el trabajo, es decir, el momento cuando él debe de trabajar, y él recibirá el descanso. Entonces el placer del descanso que uno recibirá, por último, todavía brillará para él. En otras palabras, el beneficio de uno será que él no estará afligido por lo que él ahora siente desde el trabajo, y esto le da a él la fuerza ya para ser capaz de trabajar ahora. Si uno es incapaz de imaginar para uno mismo que pronto será liberado de los tormentos que él sufre en el ahora, llegará a la desesperación y a la tristeza, y ese estado le puede llevar a uno a quitarse su propia vida. Esto es lo que nuestros sabios dicen: aquel que se quita la vida no tendrá parte en el próximo mundo. Porque él deniega la providencia, que el Creador conduce al mundo en una forma de bien que haga el bien. En su lugar, uno debería de creer que estas situaciones le llegan a él porque desde arriba ellas quieren traer un tikún, una corrección. Es decir, uno reunirá reminiscencias desde estas situaciones y así él será capaz de comprender la conducta del mundo más intensamente y más fuertemente. Estas situaciones son llamadas ajorain, posteriores. Cuando en uno prevalecen estas situaciones, le es adjudicado el discernimiento de Panim, lo anterior. Es decir, que la luz brilla en el interior de estos ajorain. Y aquí hay una regla. Uno no puede vivir si uno no tiene lugar desde el que recibir deleite y placer. Entonces, cuando uno es incapaz de recibir desde el presente, uno debe de recibir todavía sustento desde el pasado o desde el futuro. En otras palabras, el cuerpo, los deseos egoístas, eso es el cuerpo, buscan sustentos para sí mismo, con todos los medios a su disposición. Si uno no está de acuerdo en recibir sustento desde el pasado o desde el futuro mientras está en este estado, entonces el cuerpo no tiene elección sino estar de acuerdo en recibir sustento desde las cosas ya espirituales, porque no tiene otra elección. Por tanto, debe de estar de acuerdo en recibir el deleite y el placer desde las vasijas del otorgamiento, dado que es imposible vivir sin sustento. De esto se desprende que cuando uno se mantiene guardando la Torá y las mitzvot en lo lishma, o sea, no por su nombre, significando recibir la recompensa por el trabajo de uno. Uno no tiene una habilidad para imaginar recibiendo alguna recompensa posteriormente, y uno puede ya trabajar a expensas del deleite y del placer que él recibirá posteriormente. Sin embargo, si uno no trabaja con el fin de ser recompensado, sino que quiere trabajar sin ninguna recompensa, ¿cómo puede uno imaginarse uno mismo no teniendo nada de lo que recibir entonces el sustento? Después de todo, uno no puede crear cualquier imagen, porque no tiene nada para ir. Por tanto, el lo lishma, no en su nombre, no hay necesidad de dar sustento desde arriba, dado que uno tiene sustento desde la imagen del futuro. Solamente la necesidad es dada desde arriba, y no la lujuria. Por tanto, si uno quiere trabajar solamente para el Creador y no tiene deseo alguno de tomar el sustento para otras cosas, no hay otro consejo, sino que él debe dar sustento desde arriba. Esto es así porque uno demanda solamente la necesidad de seguir viviendo y entonces uno recibe sustento desde el lado de la estructura de la Santa Divinidad. Esto es como lo que escribieron nuestros sabios, que dijeron: cualquier persona que esté entristecido por lo público es premiado y ve la comodidad del público. El público es llamado la Santa Divinidad, porque un público significa ya un colectivo, significando la Asamblea de Israel, dado que Malhut es la acumulación de las almas. Dado que uno no quiere ninguna recompensa para sí mismo, sino que quiere trabajar ya para el Creador. Y esto es llamado que eleva la divinidad del polvo, por lo que no estará tan bajo. Significa que cuando no hay deseo de trabajar para el Creador, todo lo que uno ve le producirá beneficio para uno mismo. Desde esto uno tiene combustible para trabajar. Lo que se refiere al beneficio del Creador, y uno no ve la recompensa que va a recibir a cambio. El cuerpo se opone a este trabajo porque ello le hace a uno tener un sabor del polvo. Cuando uno quiere trabajar para el Creador, pero el cuerpo se resiste, y uno pide al Creador para que le dé la fuerza de ser capaz de trabajar y elevar la divinidad desde el polvo, uno es premiado con la apariencia del rostro del Creador y el ocultamiento le es levantado. 35a. Concerniente a la vitalidad de la Kedushá. La primera vez que uno permita, que una persona permita y se despierte desde arriba, y después lo viola, la vitalidad de la deidad en las pequeñas y grandes condiciones en una persona se conserva. La vitalidad no asciende a la fuente, sino que se mantiene por debajo. Existe más como una fuerza que es impura, el egoísmo, en esa persona. Esto significa que cuando una persona recibe luz, pero él no está en la situación de manejarla constantemente, o en otras palabras, sus deseos no están todavía corregidos para volverse uno con la luz, y entonces él no puede recibir la luz con la intención del dar. La luz se retirará a sí misma, y él volverá a sus deseos que son impuros. Esto sucederá más veces antes de que haya llenado se haya llenado a sí mismo con la luz. Esto solo sucederá cuando una persona realice ya un completo esfuerzo. Práctica, ¿qué corregir? ¿Con qué corregirlo? El resultado y el objetivo. Uno consigue un despertar y después lo viola. El despertar permanece abajo y no entra en la persona, sino que llega entonces a las fuerzas impuras. Él tiene que corregir sus propios deseos que podrían dañarle para llegar ya a la equivalencia con la luz. La persona tiene que aprender a recibir la luz con la intención de dar, como fue destinado por el Creador. Para recibir la luz con la intención de dar, después de que ha hecho un esfuerzo ya completo. Recibir la fuerza de vida de la Deidad para realizar igualdad con las cualidades del dador. 36. ¿Cuáles son los tres cuerpos en un hombre? Cada ser humano consiste de tres cuerpos. Uno es el cuerpo interior, la vestidura del alma. El ser interior es Tesura. Y dos es la Klipa Noga. Y tres es la Jivya, el ser exterior. Uno, el segundo y el tercer cuerpo están juntos al ser exterior, por lo cual la Klipa Noga es un nivel entre el ser realmente exterior, que es Mishja Ajivyaja, y el ser ya interior. ¿Cómo puede un ser humano salvarse uno mismo desde el segundo y el tercer cuerpo y así no ser un obstáculo más para evitar que entre la Deidad? Hay solamente aquí una opción. Cada uno y cada pensamiento tiene que venir desde el ser interior. Así cada pensamiento está en Reshut Ajahid, la única fuerza, el único, el creador. Como ya hemos dicho en el primer artículo, no hay nadie más delante de él. Solamente él hizo y hace y hará toda la interpretación del universo. No hay criatura que pueda desviar al ser humano de su deidad. Cuando él no piense más en que tiene dos cuerpos, ellos morirán, porque no tendrán ya más alimento. Los pensamientos del ser humano serán desde su vitalidad. Está dicho, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Antes de la caída de Adán, la vida no dependía del pan. No había actos ya necesarios para recibir la luz. Después de la caída, ya de Adán, con el árbol del conocimiento, sobre cada cuerpo se adhirió la Mishja Ajivyaja. Su vida fue aprisionada con pan y alimento. Y eso es, en otras palabras, que cada ser humano está obligado a percibir la luz a través de sus dos nuevos cuerpos, porque de lo contrario morirán. En una corrección muy grande, liberar esos dos cuerpos. Trate de no pensar en esos dos cuerpos, está dicho. Pensar en un pecado es peor que el pecado mismo. Porque los pensamientos son el alimento para esos dos cuerpos impuros. Tiene que ser el pensamiento en el cuerpo interior, porque este cuerpo forma la ropa de la santa alma. El cuerpo interior del ser humano está justo fuera de las fronteras de su cuerpo. La fuerza de su egoísmo, de sus necesidades egoístas. Estas necesidades egoístas son llamadas cuerpo del ser humano, y en el exterior de este cuerpo hay otro cuerpo, el interior, en donde entran ya las almas. El exterior de la piel de un ser humano, en eso no hay conexión con las Klipot. Todas las conexiones con las Klipot están en el interior de la piel, en todo lo que pertenece al cuerpo, o sea, al egoísmo. Y todo lo que no está encerrado no puede estar sometido a la succión y a la conexión con las Klipot. Cuando un ser humano está constantemente con sus pensamientos que están fuera de su piel, él se ve y se vuelve como merecedor, que está dicho en el proverbio, que fuera del cuerpo usted puede encontrar y desde la carne yo veré al Creador. Él se vuelve ya merecedor de la revelación de la Sina, la presencia divina, que está entonces fuera del cuerpo. Hay conciencia de la Sina a través de la incrustación en su carne, en el cuerpo interior. Esto solo sucede cuando un ser humano trabaja fuera de su cuerpo, sin vestidura, mientras que los pecadores, aquellos que desean trabajar cuando la vestidura está en el cuerpo, ellos morirán sin luz. no hay vestidura y no se han vuelto merecedores, mientras que el justo se ha vuelto ya merecedor de la incrustación en el cuerpo. Práctica, el que corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Uno no puede liberarse a sí mismo desde el segundo y el tercer cuerpo, que es un obstáculo para vivir en la deidad. O ellos le ocultan a una persona el vivir de acuerdo a su ser interior. Pensar solamente en el cuerpo interior y estar en el interior del cuerpo, y así los pensamientos estarán allí constantemente, en el Rishut Ahajid, en la única fuerza, en el único creador. No pensando en sus dos cuerpos, ellos morirán, sus cuerpos, porque usted no los alimentará más con sus pensamientos. Usted se vuelve merecedor de la revelación de la Shina, que está fuera de la piel, y ella está incrustada en el cuerpo interior. 39. Y ellos consiguieron hojas de higuera. La hoja se refiere a la toma de la sombra sobre la luz, es decir, en el sol. Hay dos clases de sombras, uno desde el lado de la Kedusá, de la santidad, y dos debido a un pecado. Hay dos tipos de ocultamientos desde la luz en el universo. Al igual que en nuestro mundo, una sombra es ocultamiento desde el sol. Hay ocultamiento desde la luz llamada sol también. Esta luz viene de la deidad como una consecuencia de las elecciones que hace una persona. Y está dicho sobre Moisés, y Moisés cubrió su cara porque él temió mirar. Temió. La sombra se vuelve una consecuencia del temor para recibir la abundancia de la luz para él mismo. Él cubrió su cara porque no tenía la fuerza para recibir en el nombre del Creador. En tal caso las sombras vienen desde el sentimiento de la deidad, desde el hecho de que una persona quiere volverse completo con el Creador. Volverse completo significa ya dar. Él está temeroso de no poder dar cuando hay una revelación a él de una gran luz desde la abundancia. Parece que se fusionó con la deidad. Esto es llamado la sombra que viene desde la deidad. 1. Los Kelim del ser interior. 2. ¿Existe también una sombra como una consecuencia del pecado? Este ocultamiento no es la consecuencia de la voluntad que uno quiere recibir, sino que viene desde el deseo de recibir para uno mismo. En ese momento la luz está desapareciendo. La diferencia entre la deidad y la impureza es que la deidad quiere dar, mientras que la clipá tiene el deseo solo de recibir y no de dar nada. Esto es llamado la sombra saliendo de la impureza. Sus kelim egoístas son del ser exterior. La única posibilidad de salir de esta situación es lo que está dicho en la Torá, que ellos cosieron hojas desde el árbol de la higuera para sí mismos. Torá Bereshit de Génesis, ceñir, jaurot. Son las fuerzas del cuerpo que fueron conectadas después de la caída de Adán con la sombra de la deidad, considerando el hecho de que no hay luz en ellos, porque ésta desapareció del pecado. Ellos hacen esfuerzos para trabajar para el Creador a través de la fe, la creencia más allá del conocimiento o a través de la fuerza. Ellos ciñeron, rodearon sus cuerpos inferiores por no prolongarlos hacia la luz más elevada para no recibir bajo el Parsá. Y está dicho, y ellos escucharon la voz del Creador. Y Adán y su esposa se ocultaron a sí mismos. Ellos estuvieron ocultándose a sí mismos en la sombra, al igual que Moisés ocultó su cara. Esto significa que Adán estaba actuando del mismo modo que Moisés, y el Creador gritó a Adán y le preguntó, ¿dónde estás? Y Adán le respondió, yo he escuchado tu voz en el jardín, pero estaba temeroso, porque estaba desnudo, por lo que me escondí. Ante el altar de la Sina, por no hacer zibuk, acoplamiento, y recibir la alta luz de panín a panín, cara a cara. Desnudos significa que ellos estaban desnudos de la alta luz. La alta luz fue una vestidura, y ahora la vestidura se les ha ido. Así que el Creador le preguntó a él, ¿por qué estaba la necesidad de la sombra para ocultar su desnudez? ¿Estaba él desnudo por causa de la deidad o por la impureza? Y el Creador le preguntó, ¿comiste del árbol que te prohibí que comieras? ¿Has comido tú de ese árbol? Su sombra fue una consecuencia del pecado, y consecuentemente fue opuesto a la deidad, y como está dicho, el Creador creó uno opuesto o frente al otro. La deidad se opone a la impureza. Hay muchas fuerzas mostrándonos la notable posibilidad y los milagros. Al mismo tiempo, hay fuerzas iguales mostrándonos el otro lado. Hay también una importante razón para el aparente balance entre las dos fuerzas, que son opuestas en el universo, que son llamadas. Hacer el gobierno del Creador no evidente. Cuando uno no realiza una elección evidente, la elección por lo espiritual oculto, en lugar de la elección por lo material que es evidente, la recompensa entonces estará justificada en gran medida y para siempre. El justo no utiliza estas fuerzas porque ellas se emparejan. La fuerza, en el lado impuro, puede hacer lo mismo en el otro lado también. Solamente en momentos especiales, en circunstancias particulares, el Creador no da la misma fuerza a ambas fuerzas. Por ejemplo, él da al profeta Elías la posibilidad de hacer sacrificar en la montaña del Carmel y no en el templo de Jerusalén, como la ley describe. Y él le dijo, ahora ellos no pueden decir de ello que son actos mágicos. El acto de ocultamiento de la alta luz. Por esto es por lo que ellos hacen ceñidores del árbol de la higuera, desde el árbol del conocimiento. Estas hojas, esta sombra, viene del lado impuro, porque la razón es no es de la deidad. Cuando uno está luchando para hacer una sombra para él, la sombra viene porque no hay otra salida. Esta sombra nos ayuda a ir hacia adelante, a partir de la situación de la caída, pero sabemos que una y otra vez tenemos que empezar siempre de nuevo. La práctica, el qué corregir y con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Someterse a la sombra con una consecuencia del pecado, hay que corregirlo. En otras palabras, hay una revelación que es una consecuencia para el deseo de recibir para uno mismo. La luz desaparece porque la clipa solo quiere recibir y no quiere entonces dar nada. Ciñendo lo inferior, las partes que son desnudas, de su ego, cuerpo, de forma que uno pueda recibir bajo el parsá, haciéndose a uno mismo pequeño, al igual que lo hizo Moisés, que ocultó su cara por la sina. Hacer esfuerzos, trabajar por el Creador con la fuerza de la fe más allá del conocimiento, pensando que hay una carencia de luz a causa de que todavía queremos recibir pero para uno mismo. Justificar la condición de caída y comenzar el trabajo. 40. Fe en el Rab, en el Rabino. ¿Cuál es la medida de eso? Es conocido que hay un camino derecho y también hay un camino izquierdo. La derecha viene de la palabra desde la derecha, referida en el verso, y él creía en el Señor. Y el Targum nos dice, derecha, cuando el rabino le dice al discípulo que tome el camino derecho. La derecha es llamada normalmente la completitud, y la izquierda es la incompletitud, en donde las correcciones están perdidas. En ese estado el discípulo debe de creer las palabras de su rab, quien le dice a él que camine a la línea derecha, llamada la integridad. Hay dos vías, la izquierda y el camino derecho. El camino derecho, jamín y emuná, o fe en el Creador, proviene de la misma raíz. Cuando un profesor le dice a un estudiante que vaya al camino derecho, se refiere a la completitud, mientras que el camino izquierdo es absolutamente imperfecto, sin ninguna corrección. Cuando uno se observa a sí mismo, ve que él es pobre e indigente. Además, cuando él observa el mundo, ve que el mundo entero está atormentado. Un estudiante no es perfecto y todo lo ve malo. Él está decepcionado y molesto sobre su camino. Todo está fuera de control para él, porque sus kelim tienen que ser corregidos. Su rabino le dice qué es lo que debe de hacer para que esté completo. Para una persona es característico sentirse muy infeliz. Es imposible alcanzar el próximo nivel sin la fuerza procedente de la etapa siguiente. Y esto solo puede suceder cuando uno se anula a sí mismo ante lo más elevado. Esta completitud, una persona puede llegar a imaginarla si ya se ha convertido en el valor de la creencia en el Creador. Él se vuelve consciente de cómo el Creador gobierna con el bien y da el bien a todas las criaturas. El principio de la emulación, tener una actitud que sea constructiva, pues uno ya ha recibido el objetivo por el cual él conecta la línea derecha, la vía derecha, a pesar de que en realidad está muy lejos y de que todavía está en el lado izquierdo, que es el lado sin corregir. Pero él está trabajando en sí mismo y eventualmente va a alcanzar su objetivo. Cuando una persona se mira a sí misma y así regresa a su camino izquierdo, se da cuenta de que no tiene nada y que el mundo entero está sufriendo, los unos más que otros. Uno entonces debería decir esto: ellos tienen ojos y no ven. Esto significa que durante mucho tiempo uno está bajo múltiples autoridades, llamadas ellos. Ellos no ven la verdad. ¿Qué son las múltiples autoridades? Siempre y cuando uno tenga dos deseos, incluso pensando que uno cree que el mundo entero pertenece al Creador, pero que algo pertenece también al hombre. Por lo tanto, nosotros decimos que los ojos no tienen que ver todo. Mientras el ser humano existe y él cree en el poder del Creador y en el poder de la mayoría, él tiene que anular el poder de los muchos por el bien del Creador y decirse a sí mismo que no hay nada para mí mismo. Pienso que todo es para el bien del Creador. De este modo él anula su poder y se rinde a sí mismo ante la fuerza del Creador. Solamente anulándose a sí mismo y uniéndose con él, sin ningún cálculo ni condición en las cualidades, él puede imaginar verdaderamente cómo el Creador nos controla, creando solamente el bien del modo más perfecto. Solamente cuando él ha visto y comprendido las leyes que el Creador utiliza para la administración del universo, puede hacerse una imagen del universo entero. No hay nada en lo general que no exista en lo especial individual y viceversa. En tanto el ser humano está bajo el poder de los muchos, en tanto sus deseos estén en su corazón y cerebros, pensamientos, es imposible ver la verdad. La solución a esto es ir con fe más allá del conocimiento. ¿Cómo puede una persona alcanzar esta condición? Un ser humano no puede alcanzar esto por sus propios pies o medios. Él solamente puede pedirle ayuda al Creador. Y este es exactamente el trabajo que tenemos que hacer. Incluso cuando una persona se mira a sí misma, él no puede saber si está ascendiendo o descendiendo. El ser exterior puede pensar que él está cayendo, mientras que el ser interior está ascendiendo. La condición de descenso le es dada a la persona para mostrarle cuán lejos y separado se encuentra del Creador. Y a cambio él le da a la persona el sentimiento de un ascenso, mientras que de hecho él está bajo el poder de sus deseos para recibir para sí mismo. En su verdadera condición que está oculta y el ser interior revelado. Solamente ellos reconocen que la fuerza del Creador puede distinguir la verdad de la mentira. Por esto una persona tiene que confiar, creer y tener la esperanza en el poder y en la fuerza de su Hacedor, el Creador. Esto significa que él tiene que actuar como el Creador desea que él quiere que actúe, considerando todas las dudas que tiene. Mientras esté bajo la influencia de los muchos en él, entonces él no es merecedor de la revelación de la verdad. La Torá será un veneno mortal para él, para su ser exterior. Los últimos días, él experimenta pesadez en el camino. Nosotros vemos hasta qué punto va el camino y no hay un deseo en absoluto y todo es indiferente. Trate de aceptar esto y con este sea usted mismo, con el principal objetivo, vía la línea derecha, de forma que pueda atravesar esta pesada condición y la indiferencia que tiene. ¿Por qué es que la Torá es un veneno mortal para aquellos que no son merecedores de ella? No hay fruto en ello, o vida, en cualquier paso que debería de traerle a la persona a la completitud con el Creador. La persona está todavía eliminándose a sí mismo desde el Creador. Todo lo que él está haciendo es por necesidades físicas. Cada mala situación, observación o decepción testifica que él está todavía bajo el control de su cuerpo físico. En la línea derecha, una persona puede recibir placer y alegría y volverse uno con las cualidades del Creador en la completitud. Cuando él ha alcanzado esta etapa, se siente feliz. Separado desde el Creador, una persona puede ver la película más divertida, pero ello no le dará el placer eterno. Esto solo puede suceder cuando se conecta a sí mismo con la vida de las vidas. Una persona dentro de un grupo que experimenta decepción y amargura puede pedirle a la persona, cuando lo experimenta eso, ayuda a su grupo. Lo que construye a su alegría es la mitzvá, la recomendación desde el rabino de ir durante un momento a la vía de la línea derecha y durante otro momento hacia la línea izquierda. La línea izquierda es la que hace cálculos, desde lo que fue y lo que será recibido a través de trabajar para el Creador. De este modo una persona puede llegar al punto en el que pueda ver que él no tiene nada. ¿Cómo puede una persona estar en la completitud? A pesar de todo, continúa yendo hacia adelante en la fe más allá del conocimiento, como su rabino le dijo. Últimamente no veo ninguna elevación en el grupo. Sin elevación no puede haber progreso. Desde el Creador recibimos la conciencia de la verdad para conectarnos nosotros mismos con la línea derecha. La diferencia está en las criaturas, y el Creador es el lugar de unidad con el Creador. El Creador amplía la conciencia para la línea izquierda, en la misma medida que experimentamos la línea derecha también. Cada grupo tiene que ayudarse unos a otros y darse fuerzas para que todos puedan ir hacia adelante y dar un paso en el proceso de la Deidad. ¿Por qué no comprendemos esto? ¿Por qué no estamos agradecidos de que estemos literalmente siendo empujados hacia adelante? ¿Dónde está nuestra alegría? Pensamos que somos los más inferiores del mundo. De hecho, es bueno ver esta pesada situación, y en ella está el comienzo de nuestros cambios. Nosotros somos todos dependientes los unos de los otros. Pongan atención para lo que el rabino nos está diciendo. Crea en él y en los santos libros. Tenemos que utilizar cada fuente que nos acerque al objetivo. El progreso depende del grupo. ¿Dónde está la elevación del alma? ¿Dónde está el deseo de seguir el objetivo? ¿Por qué un estudiante que está viniendo por vez primera aquí va hacia adelante y abandona el grupo? No hay respeto mutuo en este grupo para ayudarnos unos a otros a ascender. Mire el uno al otro durante las clases y en otros momentos del día. Puede ser el cansancio crónico, pero vamos a ayudarnos unos a otros para llegar a la meta final. Práctica, hay que corregir con qué corregirlo el resultado y el objetivo. La persona está todavía en la imperfección y no puede ver nada correctamente. Entonces está decepcionado en el camino y hay que corregirlo. Todo va mal a causa de que sus kelim deben de ser corregidos. Pensar y creer que todo está perfecto. No hay ningún deseo en absoluto y él es el hombre más feliz en el mundo. Recibir la fuerza del próximo paso. Esto solo es posible cuando uno se descifra a sí mismo para el próximo paso. Retornar a la línea izquierda, vuélvase consciente de usted mismo y dése cuenta de que no tiene nada. El mundo completo está sufriendo, unos más que los otros. Anular el poder y la fuerza de los muchos por el bien del Creador. No vivir para usted mismo, sino para tener deseo solamente para el Creador. De esta manera uno puede anular su poder y como consecuencia estar ya en la fuerza del Creador. Recibir la verdad de que la administración del Creador es buena. 41. ¿Qué es la grandeza y la pequeñez en la fe? Está escrito, y ellos creyeron en el Señor y en su sirviente Mosé. Debemos saber que las luces de Pesaj tienen la fuerza de impartir la luz de la fe. Ahora, no piense que la luz de la fe es una cosa que sea pequeña, porque la grandeza y la pequeñez depende solamente de los receptores. Cuando una persona no trabaja de acuerdo con el camino correcto, él piensa que tiene fe y que puede compartir esto con mucha gente, que ellos serán tan perfectos como lo es él. Aquel que está trabajando de acuerdo al verdadero camino para el Creador está verificando constantemente que él está preparado para rendirse a sí mismo completamente para el Creador. Entonces él verá que siempre tiene una carencia de fe, siempre hay una escasez en su creencia. Solamente cuando usted tiene fe puede experimentar estar con el Creador. Cuando hay la experiencia de su grandeza, el amor puede ser revelado desde ambos lados, desde el lado bueno, llamado Dimatuba, 1, y desde el lado pesado, llamado Dinakasa, 2. Cuando en el primero, en Dinatuba, cuando él experimenta el amor por él, desde el lado bueno, en el mundo espiritual, esto está en la concordancia con el ascenso de Serampin y Nubba hacia Abba e Ima, Jomma y Biná. Y 2. Cuando experimenta el amor por él desde el lado que es pesado. En los mundos espirituales, esto está en concordancia con el ascenso de Serampin y Nubba a Yisrael Sara de Tebuna, Yis-Sut. Aquel que pregunta por la verdad necesita la luz de la fe. Cuando él puede recibir la luz de la fe, parece como si hubiese encontrado un gran tesoro. Aquel que busca la verdad lee durante la fiesta de Pesaj en el siguiente capítulo. Y ellos creyeron en el Creador y en Moisés, su esclavo. Porque durante ese periodo la luz de la fe está brillando y ahora ellos están en la situación de alcanzar a Moisés. 43. El asunto de la verdad y de la fe. ¿Qué es la verdad? Lo que usted observa y ve con sus ojos. Eso es llamado recompensa y castigo. Es imposible recibir sin algún esfuerzo de antemano. Está dicho que el Creador es bueno y desea el bien para todas sus criaturas, y les envía a todas ellas lo que es necesario. Usted podría pensar que el Creador da lo que quiere, así que ¿por qué debería de molestarme? De hecho, usted se morirá de hambre. Está dicho, todo lo que tú tienes que hacer, hazlo. Y esto incluye los esfuerzos necesarios para detener las mayores necesidades para el caminar de la vida. El ser exterior está dando el razonamiento de forma que él pueda satisfacer sus necesidades necesarias en este mundo. Desde el ser exterior, él está considerándose a sí mismo con las leyes de la naturaleza y la sociedad en la cual vive y está rodeado. Al mismo tiempo, la persona debe creer más allá de la razón, que podría obtener todas sus necesidades que le hacen falta sin ningún esfuerzo y problema, a causa de la providencia privada. En otras palabras, el Creador hace y quiere hacer cada acción, y él no le ayuda a él en nada. Pero el Creador hace todo, y él no puede ni añadir ni sustraer. El ser interior tiene que creer más allá del conocimiento en la administración personal. Todo es para la aprobación en la cualidad. ¿Cómo puede usted unir dos diferentes movimientos? Sin esfuerzo es imposible de alcanzar nada. ¿Cómo podemos decir que una condición opuesta es verdad? La verdad no es el camino y la situación, sino la conciencia en la que el Creador desea que tomemos conciencia. La verdad es el deseo del Creador. Él desea que cada ser humano sienta este deseo. Al mismo tiempo, usted tiene que creer pensando que no puede sentir al Creador ni verle a él. Él puede ayudarle a él incluso sin cualquier esfuerzo por su parte. Esto es llamado la conducción personal del ser humano a través del Creador. Pero usted no puede alcanzar esta conducción personal antes de que haya comprendido recompensa y castigo. Primero usted tiene que comprender el nivel, el segundo cuerpo, la Glipat Nova, entre el ser exterior, Mishá ve Jibiajá, y el ser interior, Tesurá. Esto significa que uno conecta las chispas espirituales de la bondad desde la Glipat Nova en el ser interior. Debido a que la conducción personal es eterna y perfecta, y para la razón humana es imposible que encuentre lugar en la eternidad que es perfecta. Después de que una persona ha comprendido que el gobernador del barco recompensa y castiga, esta comprensión se vuelve una parte de su espacio interior, Kli. Ahora podemos comprender el versículo que dice, «Oh Señor, salva, oh Señor, éxito». Salvar se refiere a recompensa y castigo. Usted tiene que rezar al Creador para que le provea con el trabajo y el esfuerzo a través del cual será recompensado. Al mismo tiempo usted deberá de rezar por el éxito, que es la providencia privada. Es decir, que usted será premiado con todo el beneficio en el mundo sin trabajo y esfuerzo. Nosotros podemos ver esto como en nuestro mundo también. Dos situaciones consecuentes, que son una en el alma espiritual, están divididas en nuestro mundo terrenal, en dos cuerpos humanos que están separados. Y entonces hay gente que recibe solamente, después de grandes esfuerzos y duros trabajos, una recompensa. Y hay gente que obtiene una recompensa después de no haber hecho nada aparentemente. Quienes son perezosos y se vuelven ricos al mismo tiempo. Estas dos son situaciones materiales, son muy diferentes y provienen desde la misma elevada raíz, desde el gobierno que da castigo y recompensa, y a través de la conducción que es personal. En lo espiritual, ello es revelado como dos comprensiones consecuentes en un alma, mientras que en una persona en dos condiciones diferentes. Mientras que en lo material, ello es revelado en un periodo de tiempo, pero en dos personas diferentes. La práctica, el qué corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Uno no puede experimentar al Creador, que quiere ayudarle a él, incluso sin ningún esfuerzo desde su parte. Tiene que tener creencias más allá del conocimiento. Puede recibir todo sin esfuerzo, porque el gobierno personal ya ha decidido por él. Él no tiene ninguna implicación. Comprender que por recompensa y castigo, él llega al espacio interior, en donde puede comprender ya el gobierno personal. Volverse así merecedor, incluso con o sin trabajo y esfuerzo, tanto a través del castigo y de la recompensa, como a través del gobierno personal del Creador. ...44. La mente y el corazón. Uno debe examinar si la fe está en orden, es decir, si uno tiene el temor y el amor, como está escrito, si yo soy un padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy un maestro, ¿dónde está mi temor? Y esto es llamado la mente. Nosotros debemos ver también que no habrá ningún deseo por el amor propio, ni siquiera un pensamiento de querer para sí mismo, y va a surgir en él, y todos sus deseos serán para otorgar al Creador. Esto es llamado corazón, que es el significado de la misericordia quiere el corazón. Es necesario verificar constantemente su creencia. ¿Hay amor y temor en un momento así? Está dicho. Si yo soy el Padre, ¿en dónde está tu honor para mí? Y si yo soy el Señor, ¿en dónde está tu miedo y temor por mí? Esto es llamado moja, o en el trabajo del intelecto. Siempre tiene que haber atención hacia su propio placer egoísta, que no puede elevarse a sus pensamientos. De ninguna manera puede haber un deseo para el placer de uno mismo. Solamente tiene que haber el deseo de darle al Creador. Esto es llamado lipa, el trabajo en el corazón. 45. Dos discernimientos en el trabajo, en la Torá y en el Atorá. Hay dos discernimientos en la Torá y hay dos discernimientos en el trabajo. El primero es el discernimiento del temor y el segundo es el discernimiento ya del amor. La Torá es llamada un estado de completitud, significando que no hablamos en qué situación se encuentra su trabajo, sino que hablamos respecto a la Torá en uno mismo. El principio es llamado el amor, lo que significa que él tiene un deseo y ansiamos conocer los caminos del Creador y sus ocultos tesoros. Para obtener su deseo, al hacer cada esfuerzo, cada comprensión que él aprende en la Torá le maravilla y le vuelve ya merecedor. De acuerdo a la apreciación que tiene desde la importancia de la Torá, más se le revela la Torá a él. El respeto es una condición desde el ser humano que comienza a aprender las leyes del Creador. Este comienza cuando él comienza a trabajar por el Creador. Si él no conoce las leyes del Creador, ¿cómo puede él trabajar para el Creador? El segundo discernimiento es el del temor, significando que uno quiere ser un sirviente del Creador. Si él no conoce las leyes del Creador, ¿y cómo puede trabajar para el Creador? Cuando una persona no sabe cómo trabajar para el Creador, está en temor e inquieto. Tan pronto como comienza a aprender las leyes de la Torá, lentamente apreciará la Torá, y él se está preguntando por qué se ha vuelto merecedor de entender y comprender la Torá. Finalmente, a uno le son mostrados los secretos de la Torá, de acuerdo al valor de su labor. Hay una diferencia entre la sabiduría exterior del intelecto humano y la sabiduría interior de la Torá. En la sabiduría exterior, las preguntas disminuyen el intelecto, porque la sensación es opuesta a la mente, mientras que en la sabiduría de la Torá, el preguntarse es una esencia al igual que la razón. La razón para esto es que la Torá es vida, como está escrito. La sabiduría preserva la vida del que la posee. Pues sabiduría y vida son la misma cosa. Cuando la sabiduría aparece en la mente, también aparece en la emoción, porque la luz de vida llena los órganos. En mi opinión, es por esto que uno debería siempre de estar emocionado sobre la sabiduría de la Torá, ya que en el embeleso de eso hay una gran distinción entre una sabiduría que sea exterior y la sabiduría misma de la Torá. Una deficiencia es considerada en tres dimensiones. La primera, el anhelo desde lo individual. La segunda, el anhelo desde lo público. Y la tercera, el anhelo por la divinidad, por la Sina. La conciencia de la deficiencia nos hace rezar para que podamos llenar la carencia. Dos discernimientos deben de ser hechos durante el trabajo. Uno, debido al amor de Dios, en donde él quiere adherirse al Creador, donde él siente que este es el lugar donde él puede traer la medida del amor, que siente y así ama al Creador. Y dos, a causa de temor, cuando él tiene temor de Dios, cuando un ser humano está trabajando, no porque él sienta una carencia, sino porque existe el deseo de dar al Creador. Él está en condición de Torá. La práctica, el qué corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Estar temeroso de no poder trabajar para el Creador. Estudiar las leyes del Creador con la razón. Apreciar la Torá, maravillándose uno mismo de que es merecedor de comprender la Torá. La revelación de los secretos de la Torá. El deseo del corazón de disfrutar para sí mismo. El trabajo en el corazón es liba. Tiene que llegar desde su creciente amor hacia el Creador, desde el deseo de unirse con él. Dar satisfacción al Creador. Es la condición de la completitud. Escuela de Cábala Luriana. El gran rabino Michael Ben Pesach Pornar.